San Juan, no lo voy a negar. Siempre he soñado con volvernos a encontrar. Quiero verte, soy sincero, porque tú nunca escuchaste mi verdad. Quiero verte, confesarte, que sin ti yo ya no tengo realidad. Quiero verte, reprocharte, que es tu vida una tortura sin final. Quiero verte. Quiero verte, preguntarte si es verdad que me olvidaste, aunque nunca hayas podido perdonarme, aunque sepas que otro es dueño de tu amor. Quiero verte hoy, hoy, hoy. Esto va para el amigo Hernán Teglia. Con mucho cariño, los románticos. Mira. Es un pecado sin perdón. Quiero verte porque siento que sin ti yo no he encontrado la razón. Quiero verte y en tus ojos revivir por un segundo nuestro amor. Sin rencores, quiero verte y arrancarme de una vez este dolor. Preguntarte si es verdad que me olvidaste, aunque nunca hayas podido perdonarme, aunque sepas que otro es dueño de tu amor. Sé que estás aquí, quiero verte hoy. Tienes que escuchar esta canción. Quiero verte, preguntarte si es verdad que me olvidaste, aunque nunca hayas podido perdonarme, aunque sepas que otro es dueño de tu amor. Quiero verte, porque guardo aquí escondida una esperanza, por si acaso lo que tienes no te alcanza, porque nadie pudo amarte como yo. Quiero verte hoy.